Provate un cambio, culiao! Oggi tua hermana! Espera, fatti fare un don minuto per un cambio! La cara larga! Dale, dale, pendejo, dale, dale, dale! ¡A quién! ¡A quién! Vamos, Jote, vamos. Fuerte, Diego. Vamos, Dieguito, vamos. Dale, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos!